agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos del mes de abril. Saludamos a los que nos escucháis a través de las ondas en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote, que ya sabemos que están pasando unos días especialmente difíciles. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca y a las de Irola y Ratia en Bilbao, y por supuesto también a las que escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En este programa repasamos las noticias represivas del último mes. Después, en nuestra sección breve contra la represión Solidaridad, seguimos hablando de prisión y coronavirus, esta vez a través de un resumen recopilatorio de diversos vídeos de denuncia. Insistimos sobre este tema porque nos parece muy grave y nos tiene muy preocupados. A continuación, continuamos con la segunda parte del monográfico Mujeres en Prisión. Si no pudisteis escuchar la primera parte, podéis descargaros el podcast en nuestra web menoslobos.net. Y por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas, también continuamos resolviendo dudas legales que plantea el estado de alarma. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 23 de marzo, la Fiscalía Especializada en Criminalidad Informática presenta dos querellas por delitos de odio contra dos tuiteros que escribieron mensajes contra algunos dirigentes políticos y fuerzas de seguridad del Estado. Las denuncias son presentadas en juzgados de Barcelona y Murcia. El 24 de marzo muere una mujer de 78 años, convirtiéndose en la primera persona presa que fallece en España por coronavirus. Había sido trasladada el día 20 de marzo desde la cárcel de Estremera, en Madrid, hasta el hospital de Arganda del Rey, también en Madrid. El mismo 24 de marzo, Bildu y Esquerra Republicana presentan una proposición de ley en el Senado para retirar del Código Penal las injurias a la corona que actualmente se castigan con penas que oscilan entre los 6 meses y 2 años de prisión. El Grupo Socialista no se pronunciará sobre la iniciativa hasta que pase el estado de alarma. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya emitieron recomendaciones al respecto. El 25 de marzo, la plataforma Defender a quien defiende, conformada por las organizaciones Novact, Iridia, LegalSol, el Institut dels Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, junto a otras organizaciones, entre las que se cuentan la Asociación Libre de Abogados, Red Jurídica, la Asociación Catalana per la Defensa del Drets Humans, No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, exigen a Interior que investigue los abusos policiales cometidos en el marco de la crisis del coronavirus hasta la fecha. Insultos, agresiones, bofetadas. Según denunciaban estos colectivos, todas estas actuaciones, pese al estado de alarma, son contrarias a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que debe regir cualquier acción policial. En términos parecidos, expresó el Defensor del Pueblo en un comunicado emitido el 20 de marzo, en el que recordaba que en estas circunstancias especiales los derechos más fundamentales continúan igualmente garantizados. El 26 de marzo, el Ministerio de Interior facilita que 2.100 presos en semilibertad cumplan sus condenas en casa con control telemático, duplicando los ya existentes en ese momento. Aunque esta medida sigue las recomendaciones del Consejo Europeo contra la Tortura y de la Organización Mundial de la Salud y otras más de 40 entidades, hay otras medidas imprescindibles que aún no se están cumpliendo. El 27 de marzo, a causa del coronavirus, suspenden los permisos de Joaquín, Adur y Ollán, tres de los jóvenes de Alsasu que iban a salir de permiso 3 años y medio después de entrar en prisión. También se han paralizado los trámites de los permisos solicitados por Julen y Jonander. El mismo 27 de marzo, el Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias y Jupol anuncia que comenzarán a denunciar los insultos y amenazas que reciben en redes sociales una vez finalice el estado de alarma decretado por el gobierno. De hecho, ya han comenzado a preparar la querella contra una mujer de Gijón. El 30 de marzo, en una respuesta enviada al diputado de Bildu, Jon Iñárritu, el gobierno señala que Interior indemnizó a 26 personas entre 2008 y 2018 por lesiones y muertes provocadas por la policía, por un importe total de más de 363.000 euros. Pese a que la pregunta era por los últimos 40 años, solo han ofrecido datos de una década, ya que según esgrimen, los datos anteriores no estaban automatizados ni separados. Según el abogado de Red Jurídica, Daniela Melang, hay una tendencia a ocultar los casos de abusos y torturas, y además no figuran los casos en los que no se ha podido identificar o condenar al autor. El 3 de abril, el Grupo de Derechos Civiles de Zaragoza hace públicas, en un comunicado, informaciones que transmiten los presos de la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Hay 1.300 presos repartidos en 15 módulos y los médicos solo pasan visita cada 15 días en cada módulo. Nadie es llevado a enfermería a no ser que tenga algo visible y ya no van ni educadores ni asistentes. Casi no les dan correo y no pueden cursar ningún tipo de instancia. El 4 de abril, la Policía Nacional detiene en Alcorcón, Madrid, a un menor por supuestamente lanzar un cóctel Molotov a unos agentes del cuerpo cuando patrullaban, aunque no llegó a impactar contra ellos. Previamente, había sido sancionado por saltarse la orden de confinamiento. Se le acusa de un delito de atentado contra la autoridad. El 7 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón declara nulo el veredicto y la sentencia contra Rodrigo Lanza y ordena repetir el juicio. Contra esta decisión no cabe recurso. La defensa siempre ha mantenido que actuó en legítima defensa y por el profundo temor a perder la vida. El 9 de abril se producen diversos incidentes en la cárcel de Ocaña 1, en Toledo, en protesta por la desatención médica tras el ataque epiléptico de un interno. Al ser festivo, en la cárcel solo se encontraba la enfermera de guardia para atenderlo, y las protestas han concluido después de que el médico penitenciario de guardia se desplazaba a la prisión 2 horas y media después. El mismo 9 de abril se conoce que el ejército intentó poner 23 multas en Fuerteventura, vulnerando sus competencias en el estado de alarma. La delegación del gobierno en Canarias no ha tramitado las propuestas de sanción. Recordamos que los militares pueden hacer comprobaciones, pero no pueden multar, detener, pedir la documentación ni hacer registros. El 11 de abril, el Ministerio de Interior difunde que 1.774 personas han sido detenidas y 125.267 han sido sancionadas desde el comienzo del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, hasta el 10 de abril. Asimismo, se sabe que un número que no hemos podido determinar de personas han ingresado en la cárcel por saltarse en distintas ocasiones el decreto. A 13 de abril todavía continuaba abierto el CIE de Algeciras con personas encerradas dentro. Tras el cierre el 25 de marzo del CIE de Tarifa, el de Hoyafría en Tenerife y Barranco Seco en Gran Canaria el 1 de abril, el de Aluche en Madrid el 3 de abril, el de Zapadores en Valencia el 8 de abril y el de Murcia el 9 de abril. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. La democracia funciona. Contra la represión, solidaridad. Continuamos denunciando las condiciones de las cárceles frente al coronavirus, que pueden desembocar en una catástrofe humanitaria si no se toman medidas urgentes. Para ello, hemos hecho un resumen recortando diferentes vídeos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Salaqueta, Derechos Civiles 15M Zaragoza, Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas de Aragón, Iridia y Paco Cela, expreso político de PCR y Grapo, que ha sido recientemente excarcelado después de pasar 33 años en prisión. Además del corto de Alex Payá, Derechos Presas COVID-19, del que hemos extraído los testimonios de diversas personas encarceladas, entre ellas Amadeu Casellas, de familiares de presos y de grupo de apoyo a personas presas en Cataluña. El coronavirus puede tener una incidencia catastrófica dentro de las cárceles, que se pueden producir situaciones incluso más graves que, ya es decir, de las que están ocurriendo en las residencias con nuestros ancianos. Y ello porque las condiciones que existen adentro son el mejor campo para la propagación de esta pandemia, de este virus. Bueno, aquí la información que tenemos es nula, ¿no? La información que estamos recibiendo es prácticamente los presos que tienen televisión o bueno, en la radio o algo, porque la institución como institución no más nos ha dado un papel y poca cosa más. Un papel con lo que se debería hacer, lavarte las manos, etcétera, pero es un papel que no nos sirve absolutamente para nada, puesto que ni se nos ha dado gel para las manos, y de hecho no tenemos ni gel para ducharnos, ni papel higiénico, o sea que estamos absolutamente desamparados aquí. El contagio más grande aquí son los propios trabajadores que entran sin ningún tipo de protección. Y como nosotros tampoco las tenemos, pues el contagio es cuestión de días o de horas o de una semana que caigan contagios aquí dentro. No podemos ver a nuestros familiares a través de un cristal, pero los guardias, los carceleros, sí que entran todos los días. Ellos son los que nos van a contagiar a nosotros. El Estado español cuenta con la población reclusa mayor de toda Europa. Para que se entienda, diré que estados como Alemania, con 90 millones de habitantes, que doblan la población que existe en España, cuentan con un número bastante inferior de presos que el Estado español. Y eso tiene consecuencias. Una de las más graves es el hacinamiento que se produce en las cárceles españolas. Cárceles concebidas para albergar a 500 o 600 presos están acogiendo a 1.000, a 1.100, a 1.200 presos. O sea, duplican, y más que duplican, su capacidad. ¿Qué provoca esto? Pues que los presos tengan que estar de dos por celda, que en un patio de un módulo concebido para 75 presos te encuentres con 150 o más. Con lo cual, el contacto entre los presos no es que sea inevitable, es que es obligado, es obligatorio. Otro factor importante es que un porcentaje nada desdeñable de la población reclusa sufre todo tipo de patologías. Las personas presas son especialmente vulnerables a esta infección. Solo por poner algunos ejemplos, la tasa de VIH, tuberculosis y hepatitis es mucho más alta dentro de prisión que en la población general. Factores que reflejan el altísimo grado de vulnerabilidad de este sector de población. Y si le añades por encima que la sanidad, por denominarlo de alguna manera, es tremendamente deficiente, tanto en personal médico, sanitario, enfermeras, como en medios. Un 40% de las plazas médicas están sin cubrir. Esto supone 200 plazas en total. Y algunos de los problemas recientes han sido que en la prisión de Pamplona han estado más de un mes sin personal médico que pudiera atender las consultas de las personas presas. Por poneros un solo ejemplo, un módulo de 150 presos tiene un médico que pasa consulta cada 15 días y cuando va de consulta atiende solamente a los 20 primeros que se apuntan. Si tienes un poco de suerte, te dedica 3-4 minutos, porque lo normal es que con minuto, minuto y medio te despache con la famosa receta de tome usted mucha agua y paracetamol. Y ya ni te cuento si tienes la desgracia de contraer alguna enfermedad grave que te tenga que sacar al hospital o hacerte pruebas, porque te pueden dar las calentas griegas esperando a que te saquen, a que te hagan esas pruebas. No exagero en absoluto. Hay presos que han esperado años. Y otro factor negativo es el de la propia comida, que no es que sea escasa, que lo es que es de pésima calidad. Grasas, fritos, productos precocinados, dulces, industriales, muy poca fruta, muy poca verdura. Y además, a estos factores que os he señalado, hay que añadirle también el de consumo de drogas. Porcentaje elevadísimo muy alto de presos son drogapendientes. Es decir, presos que han delinquido fundamentalmente por la enfermedad que sufren, que es la drogodependencia. Y ya por último, está el problema de la tensión por las provocaciones y el acoso de los propios carceleros por la situación de hacinamiento y por los trapicheos de droga, etcétera, etcétera, que suelen derivar en peleas. Este cuadro refleja que la realidad de las prisiones es que constituyen un terreno sumamente abonado para que un virus como este pueda hacer una auténtica sarracina, convierta nuestras cárceles en una infernal e interminable hilera de cadáveres. La gestión de la epidemia del coronavirus por parte del Ministerio del Interior es otro ejemplo de la política de exterminio que durante décadas se ha producido en el Estado español, con decenas de miles de víctimas mortales. Es comparable con la pandemia del SIDA, que provocó un auténtico carcelicidio. Las excarcelaciones, como siempre, se producirán cuando la persona se encuentre gravemente enferma y se le traslada a un hospital para morir fuera sin que se visibilice que el motivo de su muerte no fue el virus, sino el abandono institucional. No hay razón moral ni legal que justifique un trato diferente a las personas presas en materias de salud. Una institución que viola sus normas es una institución ilegal. Si esa violación produce consecuencias mortales, entonces es una institución criminal. La inasistencia sanitaria vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos porque supone un trato inhumano o degradante. Coronavirus más cárcel igual aplicación extrajudicial de la pena de muerte. Es por esto que numerosas organizaciones, la Organización Mundial de la Salud y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa han emitido una serie de recomendaciones al respecto. Por un lado, la excarcelación de todas aquellas personas mayores de 70 años, personas con inmunodepresión o enfermedades crónicas, mujeres embarazadas con niños y personas dependientes a su cargo, así como aquellas personas que se encuentren en prisión preventiva o tercer grado. Además, es urgente reforzar las plantillas médicas dentro de prisión. Y el aislamiento debe garantizar un contacto humano continuado con la persona que se encuentra en él. Siempre deberá realizarse en un entorno médico, ya sea el departamento de enfermería, ya sea preferentemente un centro médico externo. Las personas clasificadas en primer grado de tratamiento deberán optar a las mismas medidas de protección y salvaguarda de derechos que el resto de la población penitenciaria. Además de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, desde estas entidades se solicita que se dote de más material sanitario tanto a los funcionarios de seguridad como a las personas internas. Material como son mascarillas, guantes, el desinfectante, para minimizar los posibles contagios. Sin embargo, desde la Secretaría General se ha optado por el aislamiento de las cárceles, sin dotarlas siquiera de recursos humanos y materiales suficientes, y además sin poder garantizar una asistencia sanitaria adecuada. Tampoco ha optado la Secretaría General por la excarcelación de las personas presas. Según datos oficiales, a fecha 20 de marzo y tras casi un mes de aislamiento, la Secretaría General solo había progresado a tercer grado penitenciario y, por lo tanto, había excarcelado a 176 personas. El Ministerio del Interior oculta los datos sobre la epidemia en las cárceles, difunde una propaganda de falsa normalidad para ocultar la angustia que la endémica falta de recursos sanitarios provoca en las personas presas y sus familiares, auspiciada por la desinformación y la suspensión de las comunicaciones. Esto hace estar a los presos y a las familias también en un estado de angustia permanente por las comunicaciones que no tienes. En estos momentos, las personas presas del Estado español tienen suspendidas todas las comunicaciones con el exterior, excepto las llamadas de teléfono. Les han dado unas llamadas de más para que nos puedan llamar, pero claro, cuenta que hay 5 gabinas y solo funcionan 3, y a lo mejor en un módulo hay 100 o 150 personas. Todas las usan a diario, todos usan esa gabina, no hay para desinfectarla. Es un gran foco de infección. Una de las soluciones que ha propuesto el Ministerio de Interior, instituciones penitenciarias, es videollamadas. Para ello, ha repartido 205 móviles en las cárceles del Estado español y, por otro lado, el Gobierno de Cataluña ha distribuido un número similar de móviles en sus cárceles. En este momento hay 50.300 personas presas en cárceles. Por lo tanto, toca a un móvil para 246 personas. Creemos que esta medida es un insulto a los derechos de las personas presas y a los derechos humanos. Y supone, asimismo, una vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prevé la protección de la vida en familia. Creemos que es del todo imprescindible que las personas privadas de libertad puedan mantener el contacto con el exterior, con los familiares y las personas cercanas. Por todo ello, instamos al Ministerio del Interior para que acuerde la compra de dispositivos móviles suficientes para garantizar estas videollamadas y así garantizar los derechos de las personas presas. Estas reivindicaciones son cada vez más urgentes. Según los últimos datos de los que disponemos, ya ha muerto por coronavirus una reclusa de 78 años en la cárcel de Estremera, el pasado 20 de marzo, y 10 días después un funcionario de la cárcel de Fontcalent en Alicante. Asociaciones de familiares hablan de 3 reclusos fallecidos más, aunque no tenemos detalles de estos datos. A día de hoy, según datos facilitados por instituciones penitenciarias, la cifra de personas presas contagiadas asciende a 21 y la de trabajadores a 181, aunque como no se están haciendo pruebas sistemáticas, este número podría ser muchísimo mayor. Os dejaremos los enlaces a los vídeos completos en nuestra web menoslobos.net y os animamos a verlos y a darles toda la difusión que podáis. También os dejaremos el enlace a una recogida de firmas de familiares de presos exigiéndole al Ministerio del Interior medidas urgentes para firmar y difundir. Debemos concienciar a la opinión pública antes de que sea demasiado tarde, crear un clamor para que el Ministerio del Interior no pueda seguir mirando para otro lado. Pero aguantan firme la solidaridad. Huelga de fame, la lucha va para adelante. La lucha va para adelante. Si la gente apoya, tiende sur la victoria. ¡Epi! Se tragan las lágrimas, se ponen de pie cada día. Las olvidadas aguantan como si fuera normal. Preguntan por qué. Las olvidadas. Y continuamos hablando de mujeres en prisión. Os recordamos que la primera mitad de este monográfico se emitió el mes pasado. Entonces hablamos del doble estigma que sufren las mujeres que delinquen, por ser mujeres malas y por ser malas mujeres. Del tipo de delitos que cometen, por lo general delitos no violentos contra la propiedad, y de cómo el Código Penal, bajo una falsa apariencia de neutralidad, discrimina a las mujeres. De las condenas, en general largas, en relación con la poca gravedad de los delitos, y con pocas medidas sustitutivas de la cárcel. Del perfil de las mujeres presas, que nos muestra el clasismo, machismo y racismo del sistema penal y de la sociedad. De las normativas penitenciarias, que de nuevo discriminan a las mujeres, pues se escribieron pensando en un preso tipo hombre. De la distribución de las mujeres dentro de las cárceles de hombres y de una de sus consecuencias más graves, la dispersión. Y de qué pasa con los hijos menores cuando sus madres entran en la cárcel. Si no pudisteis escucharnos, os recomendamos que os descarguéis el podcast en la web de la radio, radioalmaina.org, o en la del programa, menoslobos.net. En esta segunda parte del monográfico, contamos de nuevo con las voces de nuestras compas de Sobredosis de Soma, Laura, Nerea y Sergio. Gracias otra vez por vuestra ayuda. El mes pasado ya mencionamos que solo el 7,5% de las personas presas en el Estado español son mujeres y que hay muy pocas cárceles para ellas, solo 4, y el resto de las presas se reparten en 75 pequeños módulos dentro de las cárceles de hombres. Ya vimos que uno de los resultados de esta distribución es la dispersión, pues muchas mujeres no tienen módulo en su provincia o está demasiado lleno. Pero además de la dispersión, hay otras consecuencias muy discriminatorias de que las mujeres estén dentro de las cárceles de hombres. Escuchamos el testimonio de una presa de Guadarrás, en Barcelona. Yo creo que la gente no sabe que estamos aquí. No hay un conocimiento de lo que es la cárcel afuera. Hay muchas pelis, hay muchas series y hay muchas cositas, pero no se acaba de saber. Y además es importante que existan las cárceles de mujeres. Y eso es algo que tampoco se sabe. La mayoría de centros, que no son este sí es de mujeres, ¿vale? Y hay una sección de maternidad donde las chicas están con sus bebés y todo. La mayoría de cárceles lo que tienen es un rinconcito para chicas. O sea, a lo mejor hay, qué sé yo, 500 hombres y 30 mujeres. Entonces, claro, todo lo que se haga en esa cárcel va a estar enfocado a los hombres porque son mayoría. Para empezar, siendo una proporción tan pequeña, prácticamente no se les dedica presupuesto, recursos, personal. Se podría decir que las mujeres que están presas en las cárceles para hombres, que son la mayor parte, están olvidadas por la institución. Si a esto se le suma que muchas veces sus instalaciones han sido improvisadas en los espacios sobrantes de las prisiones masculinas, nos encontramos con que los espacios que habitan son mucho más precarios y están en peores condiciones. Os leemos el ejemplo de la cárcel de Brians en Cataluña. En el caso de Brians, el centro penitenciario fue inaugurado en 1991. Se trata del segundo centro penitenciario construido en Cataluña al amparo de la legislación penitenciaria democrática y, por lo tanto, con pretensión de modernidad. El centro de mujeres, sin embargo, fue inaugurado en 1993. Como en el proyecto original este nuevo centro no estaba previsto, solo quedaban libres de construcción los peores terrenos del complejo, al sureste del conjunto del centro, que fueron los empleados para construir la nueva prisión. Allí es donde el terreno es más desigual, lo que determina que la distribución de espacios y su aprovechamiento sea deficiente, debido a la pendiente del terreno. Otra consecuencia de estar en un espacio diseñado para presos hombres es que el régimen de seguridad y control al que están sometidas es excesivo y no corresponde con los delitos cometidos. Además, hay que tener en cuenta que muchos de los controles y medidas de seguridad, cacheos, etc., resultan muy violentos, sobre todo teniendo en cuenta el alto porcentaje de presas que, como vimos el mes pasado, han sufrido agresiones sexuales y malos tratos, y que muchos de los funcionarios son hombres. En este sentido, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que visitó las cárceles catalanas en septiembre de 2018, advertía que actualmente no existe un examen sistemático para detectar abusos sexuales u otras formas de violencia de género sufridas antes del ingreso en prisión. Este examen es esencial, puesto que la violencia experimentada antes del ingreso está probablemente relacionada con el comportamiento de la mujer e incluso con su comportamiento delictivo, y claramente debería influir en el modo en el que se diseña su programa de tratamiento en prisión. La ausencia de este enfoque implica que la administración penitenciaria es incapaz de tomar medidas apropiadas para que las víctimas de abusos sexuales no se retraumaticen durante su encarcelamiento. De hecho, las evaluaciones psicológicas ni siquiera incorporan una perspectiva de género y son iguales para ambos sexos. Y el personal de la prisión no recibe formación en materia de género. Otras consecuencias de que los módulos de mujeres estén dentro de las cárceles de hombres es que hay espacios que en teoría son comunes, como polideportivo o gimnasio, bibliotecas, aulas, talleres, pero que por lo general están en la zona de hombres. Esto hace que las mujeres tengan el acceso mucho más restringido o que incluso no tengan acceso en absoluto. También puede suponer que tengan que pasar mucho más tiempo dentro de sus celdas. También se ha observado que cuando en determinados talleres o espacios mixtos hay hombres condenados por agresión sexual, es a las mujeres presas a las que se les impide acudir. Esta medida es completamente injusta, pero no deja de ser el reflejo del efecto que producen las agresiones sexuales sobre el conjunto de la sociedad. De hecho, terminan restringiendo la libertad de movimiento de las mujeres. Incluso en cosas tan simples como los productos disponibles en el economato, se hace evidente que las mujeres presas están completamente olvidadas. En muchas cárceles ni siquiera se venden productos imprescindibles como tampones o compresas, y las presas tienen que conformarse con un lote mensual de estos productos, según algunos testimonios insuficiente y de baja calidad. Las cárceles, ¿pa' qué son? Las cárceles. Todo esto son discriminaciones muy graves, que hacen mucho más duras las condiciones de cumplimiento. De hecho, la discriminación de las mujeres en las cárceles de hombres alcanza servicios tan fundamentales como la asistencia jurídica y la salud. Los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria dependen de los colegios de abogados y prestan orientación y asistencia jurídica gratuita a las personas presas. Según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en su informe sobre la situación de las mujeres presas, cuando los funcionarios llaman a las personas presas a los locutorios para ser asesoradas, llaman primero a los presos hombres y cuando terminan, en el tiempo que sobra, atienden a las mujeres. Algo que también nos ha llamado muchísimo la atención es que, según denunciaba el Defensor del Pueblo en 2006, en algunas prisiones ni siquiera hay espacio para las mujeres en la enfermería. Os leemos el caso de una reclusa que sufrió esta situación, recogido por el informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura de 2017. CBL, mujer presa en el centro penitenciario de Ponent, de 60 años de edad y enferma de cáncer, que había sufrido diversas operaciones quirúrgicas derivadas del mismo, relató que tras una de las operaciones fue trasladada de nuevo al centro penitenciario, todavía con los drenajes de la operación, y al no existir en el centro departamento de enfermería para mujeres, permaneció durante 20 días sola en la celda, debiendo ser ayudada por sus compañeras para ducharse, asearse y para limpiar la celda. Refirió también que, pese a encontrarse en dicha situación, sufría igualmente registros integrales en el transcurso de los cuales le destrozaban la celda, debiendo venir a recogerlas otras compañeras presas. Denunció a su vez estar sufriendo acoso por parte de dos funcionarias del centro, que le imponían partes injustificados. Entendemos que en esta situación se dio una desasistencia médica continuada y agravada por los acosos y sanciones no ajustadas a derecho. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Hay que decir que la situación sanitaria de las cárceles es muy preocupante en general, como hemos comentado en la sección anterior, y que algún día le dedicaremos un monográfico completo. Pero dentro de esta situación ya muy grave de por sí, las mujeres presas en cárceles para hombres están más desatendidas aún. Además de la falta del departamento de enfermería en algunas cárceles, muchas se quejan de que tienen más dificultades aún que los presos varones para recibir visitas del médico y que estas visitas son más reducidas. Por otro lado, muchas cárceles carecen de un área de ginecología y las mujeres que quieren acudir a un especialista fuera de la prisión sufren muchas trabas. También ha habido denuncias por tener que permanecer esposadas y en presencia del policía que las custodiaba durante toda la cita con el ginecólogo, lo cual es un trato absolutamente violento y degradante. Lo oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Tranquilo. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. Otro aspecto muy problemático en relación con la salud es el de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son sanciones que se imponen a personas que cometen un delito, pero a las que no se considera responsables, porque tienen algún tipo de problema de salud mental, o de adicción, o etc. Algunas medidas de seguridad son privativas de libertad y consisten en el encierro en un centro psiquiátrico, o en un centro de desintoxicación, o en uno de educación especial. Pues bien, en el caso de las mujeres presas, solo existe un módulo para medidas de seguridad en Alicante, con capacidad para 35 personas en todo el estado, más otro en Barcelona porque Cataluña tiene las competencias transferidas. Además de resultar totalmente insuficiente, recordemos el elevado porcentaje de presas con problemas de salud mental y de drogodependencias, allí las internas están todas juntas, independientemente de su perfil. Mujeres dependientes por la edad o por deterioro físico conviven con otras con problemas de adicciones a las drogas o al alcohol, o con discapacidades o con problemas de salud mental. Esto dificulta muchísimo la convivencia e impide que en estos módulos se dé un tratamiento adecuado a estas personas. De hecho, como denuncia el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en su informe sobre las cárceles catalanas, ni los funcionarios tienen formación para tratar a estas presas ni les prestan ninguna ayuda. Todo lo contrario, más bien son castigadas por su enfermedad, especialmente cuando se trata de personas con problemas mentales. Os leemos un extracto. Las mujeres de la unidad pasaban los días allí, vigiladas por funcionarios sin formación en salud mental y que no proporcionaban actividades terapéuticas a las mujeres. Una reclusa con un trastorno bipolar y que necesitaba un entorno terapéutico y actividades ocupacionales, se pasaba los días sola. De hecho, después de un incidente autolesivo, fue aislada en la unidad, siendo en esencia castigada por haberse autolesionado, cuando lo que necesitaba era un apoyo e intervenciones adecuadas por parte del personal. Thank you. Esta falta de clasificación entre las reclusas no ocurre solo en esos dos módulos para medidas de seguridad, sino en todos los casos en los que solo hay un módulo de mujeres dentro de la cárcel de hombres. Escuchamos un testimonio. Yo estoy en un penal ahora, donde hay hombres y mujeres, y el módulo de mujeres es como el módulo apartado. ¿Por qué a los hombres se les separa, se les hacen centros que parecen barrios enteros, y las mujeres no? En mi módulo, en Puig de las Basas, hay chicas que salen de permiso, chicas que consumen droga, chicas, está Dulos Basa también, que está saliendo de 100.2. Hay un montón de tipología de delito y estamos todas juntas en el mismo módulo. En cambio, los hombres tienen el módulo 1, que es de permiso, el módulo 2, problemas de droga, el módulo 3, problemas de droga y robo, el módulo 4, delito violento. Están tipificados. En teoría, según el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, tienen derecho a estar separadas en función de una serie de criterios: si están en prisión provisional o ya condenadas, si son delincuentes primarias o reincidentes, si tienen problemas de salud o no, por edad y en función del tipo de culpabilidad, si es por delito doloso o imprudente. Los hombres están efectivamente separados, pero en el caso de las mujeres, como hay un solo módulo y son pocas y poco conflictivas, están todas juntas. Esto crea muchos problemas de convivencia y es una de las principales quejas de las reclusas. Pero además impide el tratamiento individualizado, que en teoría es la base de la progresión por grados y de la reeducación y reinserción social, de las que habla la Constitución. Sabemos que la cárcel no reeduca ni reinserta, ni le viene bien a nadie nunca, pero nos llama mucho la atención que en el caso de las mujeres presas ni siquiera se respeten unos aspectos formales tan básicos. Estás escuchando Menos Lobos, un programa de radio libre contra la represión. En este sentido, queríamos comentar lo que ocurre en muchas cárceles con los módulos de respeto. Los módulos de respeto se empiezan a generalizar en 2005. En ellos, la persona presa firma un contrato terapéutico con la institución, en el que se compromete a asumir una serie de normas bastante exhaustivas sobre imagen personal, limpieza, orden y cuidado de la celda, relación con otros presos y con el funcionariado, etcétera, etcétera. Además, los presos se hacen cargo del mantenimiento de las zonas comunes por grupos y elaboran una programación con los talleres, trabajo y otras cosas en los que van a participar, que es de cumplimiento obligatorio. La disciplina es el resultado de esos tres factores: organización, limpieza y puntualidad. En estos módulos hay más actividades, menos violencia, y participar en ellos otorga una serie de ventajas con respecto a los demás presos: conseguir trabajos remunerados, progresiones de grado, etc. A cambio, las personas que participan son sancionadas con puntuaciones negativas si no cumplen todas las normas, con la amenaza de ser expulsados del módulo. El horario está completamente planificado de forma detallada, el control del comportamiento es minucioso y se favorece la autocensura y la delación. Este sistema parece bastante discutible, pero al menos en el caso de los hombres es voluntario, si es que esto significa algo dentro de una cárcel. Los presos que no firman siguen en el módulo ordinario. En el caso de las mujeres presas que están en cárceles de hombres, como solo hay un módulo, las consecuencias son de nuevo mucho peores. O bien se les obliga a firmar, bajo la amenaza de ser dispersadas a otra cárcel si no aceptan este régimen, o bien se les aplica a todas, de forma obligatoria, sin pedirles su consentimiento. Escuchamos el testimonio de María Osorio. No firmé. Se me convirtió en una presa de primer grado, por lo que el engranaje del sistema se me presentaba así. Sin juicio, preventiva, dispersada, en primer grado, yo no voy a firmar. Me negué a integrarme en un sistema que no me quiera tener integrada. Pero normalmente, si no firmas, te dispersan porque no existe otro módulo con otro sistema. Esto es muy injusto porque obliga a las asturianas a ser dispersadas si no firman. Esto pasa en la mayoría de estos módulos en todo el estado. También existen cárceles en las que coexisten los dos tipos de sistema en el mismo módulo. Según un artículo de 2014, en estos casos los funcionarios utilizan la dicotomía entre presas buenas, que han cometido un error y están en el módulo de respeto, y presas malas, conflictivas y violentas, que son las que no han aceptado las normas del módulo, enfrentándolas entre ellas y utilizando la demonización de unas para conseguir la obediencia de las otras. ¡Hola, chicos! En el video de hoy vamos a hacer un video de niñas malas versus niñas buenas. Los módulos de respeto también han empeorado las condiciones en las cuatro cárceles exclusivas para mujeres. El módulo de respeto se diseñó para cárceles masculinas. Por lo tanto, algunas ventajas que se dan como premio a los presos de estos módulos, como más libertad de movimiento dentro de la cárcel, en las cárceles de mujeres, que tienen menos medidas de seguridad, ya eran algo normal. Para potenciar el módulo de respeto y que esto aparezca como una ventaja, se empieza a limitar más a las presas del módulo ordinario. Otra consecuencia es que algunos destinos o trabajos remunerados dentro de la prisión, como la limpieza, pasan a formar parte de las tareas terapéuticas del módulo de respeto y se convierten en no remuneradas, y en algunos casos obligatorias. Un ejemplo de la cárcel de Albolote, testimonio de un preso vasco. A nuestras compañeras Ainhoa y Agurzane las llevaron a un aislamiento por negarse a cumplir la obligatoriedad de limpiar los baños del patio. Se negaron porque, como ocurre en los módulos de hombres, ya había una encargada de limpieza que los limpiaba de forma voluntaria a cambio de una remuneración económica. Al hombre no se nos obliga. Se empezó a obligar a nuestras compañeras y todas las presas. Ainhoa y Agurzane y otras presas se negaron y acabaron meses en aislamiento. Fijaros que, aunque los hombres también tienen un módulo de respeto, a ellos no se les obligaba a limpiar como parte de su tratamiento. Nos interesa remarcar esto porque entronca con otro aspecto del que queríamos hablar. Hasta ahora nos hemos referido a la discriminación de las mujeres dentro de las prisiones por ser ignoradas, olvidadas por el sistema. ¿Pero qué pasa cuando el sistema se acuerda y se ocupa de ellas? Pues que entonces la discriminación y el machismo se vuelven activos. Como ya explicamos el mes pasado, las mujeres que delinquen, además de transgredir las leyes, hacen algo socialmente mucho peor, que es transgredir las normas de género. Son malas mujeres, y se utiliza esta idea para castigarlas, y el modelo contrapuesto de las buenas mujeres, sumisas y hacendosas, para reeducarlas. Os leemos un fragmento de un artículo. Todos los artículos que citamos están enlazados en nuestra web. Se instrumentaliza la pena de prisión en aras de reproducir y reforzar la mujer sometida y vinculada a las labores del hogar. Igual es para sufrir la dureza del castigo, diferentes para reinsertarse en la sociedad. La familia y el trabajo en prisión devienen ejes de dicha política y fuentes de discriminación. El texto se refiere a las cárceles de mujeres del franquismo, pero podría haber estado hablando de la actualidad, porque la lógica sigue siendo la misma y lleva siendo la misma toda la modernidad. ¿Cuáles son estos elementos asociados al encierro femenino y que siguen funcionando en las cárceles hoy en día? Por un lado, la moralización. Ya hemos comentado que tradicionalmente las cárceles de mujeres han estado en manos de la Iglesia Católica. Al parecer, hoy en día sigue habiendo en ellas una fuerte presencia de ONGs y asociaciones religiosas. Pero es la propia institución la que tiene ese reproche moral hacia las mujeres, de malas mujeres, malas madres. Escuchamos el testimonio de una presa. La institución te castiga, no de manera evidente, pero cuando te pisan las fotos durante un registro de la habitación te dicen haberlo pensado antes. Cuando estás en un VIP y los niños lloran, los funcionarios hablan mal a los hijos. En la cárcel se nos castiga doblemente, por el delito penal, pero también por haber fallado como mujer, como esposa y como madre. Nos recalcan constantemente que lo hacemos todo mal. Por otro lado, el control y la disciplina son mucho más estrictos que para los hombres. A las mujeres se les exige más sumisión y obediencia, y pedir permiso antes de hacer cada cosa, hasta el punto de infantilizarlas. Otro testimonio de una presa que está en un módulo de respeto. Son muchas normas. A tal hora te duchas, a tal hora haces esto, a tal hora haces lo otro, a las 11 apagas la tele. Es que son cosas muy... que ni tú, teniendo hijos, les pones tantas normas. Yo se lo he dicho muchas veces al educador. A mí es que, sinceramente, ni en un colegio de niños lo he visto tan así. Y los castigos van así, y las venganzas van así. No solo las normas son más estrictas, sino que las transgresiones se castigan mucho más duramente que en el caso de los hombres. Unas veces, como hemos dicho, con la dispersión a otra cárcel, otras con el encierro en aislamiento, en departamentos especiales de régimen cerrado. Este castigo se utiliza en un porcentaje mayor con mujeres que con hombres, y por tiempos más prolongados. Escuchamos los testimonios de dos presas. Al sistema no le cabe en la cabeza que una mujer pueda ser agresiva y violenta, pero también lo somos y en ocasiones nos tenemos que poner violenta, pero está mucho más castigado que en el caso del hombre. Si tú, siendo mujer, tienes una pelea de 4 empujones, te sancionan y subes al especial. En cambio, yo no he visto pelea tonta entre hombres que haga que lo suban al especial. Siempre queda en un expediente disciplinario o un parte y les dicen que no vuelva a pasar. En el caso de la mujer, no es necesario que llegue a la violencia. Con 4 gritos subidos de tono, ya subes al especial. No se condena de la misma manera, y esto es porque hay mucho machismo. En este tipo de castigo, las reclusas están encerradas en una celda, solas, y solo pueden salir al patio unas pocas horas al día. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas establece un máximo de 15 días seguidos para esta medida, más allá de la cual se sufren daños neurológicos y aumenta la probabilidad de muerte prematura en un 26%. Escuchamos otro testimonio. Cuando estás tú sola con tu mente, a veces la cabeza te juega malas pasadas. Vives una situación muy límite y no te cuidan para nada. Allí se te va la cabeza. Yo vivía sola en una celda de primer grado y me acuerdo que me ponía delante de la puerta del lavabo, esperaba que saliera alguien, pero yo vivía sola en la celda porque estaba en aislamiento. Se me fue la cabeza totalmente. Yo me pasé 3 años en primer grado, en una celda sola 23 horas al día. Es demasiado tiempo. Pese a la recomendación del máximo de 15 días, en el Estado español el aislamiento puede durar hasta 42 días como castigo normal o ser indefinido en casos especiales. A menudo, presas con problemas de toxicomanías o de salud mental acaban en este régimen, a falta de un tratamiento y de un espacio adecuado, y para que no alteren el funcionamiento del módulo, se las saca de la circulación sometiéndolas a esta cruel forma de tortura. Una forma aún más cruel de castigar a las reclusas, y que se da dentro de los departamentos especiales de régimen cerrado, es la contención mecánica, es decir, atarlas con correas a una cama. Aunque parezca increíble, esta práctica es legal, pese a que diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que se trata de una tortura muy peligrosa. Siguiendo con la mayor dureza de la disciplina, diversos estudios muestran que también se aplica con más frecuencia a las presas mujeres que a los hombres. Escuchamos el fragmento de la carta de una presa, Raquel E.F., de 39 años, al juzgado de vigilancia penitenciaria de Barcelona. Yo, Raquel, me encuentro pasando un artículo 94.1, en aislamiento. Actualmente me encuentro en fase 2. Este departamento está siendo muy duro para mí. El día 8 de abril de 2015 me encontraba muy nerviosa. Golpeé la habitación y cuando ya estaba bien, hablando con una chica por la ventana, sin darme cuenta, entraron los funcionarios a mi celda con un escudo de plástico y me tiraron al suelo. La funcionaria me aplastaba la cabeza contra el suelo y me enganchaba de los pelos. La funcionaria me ponía la rodilla en la espalda y me ataba con unas esposas. Y sin saber a qué venía tal maltrato hacia mi persona. Yo tampoco lo sé, ya que aún no me han entregado tal expediente. Me tuvieron 3 horas atada y al soltarme del cacheo casi me caigo. Una funcionaria intentó ayudarme, pero me asusté y sin darme cuenta me eché hacia atrás. Seguidamente volvieron a atarme y me tuvieron 5 horas más y 25 en aislamiento provisional. 3 días después, Raquel se quitaría la vida. Había sufrido 11 veces la contención mecánica y llevaba 135 días en régimen cerrado, saliendo solo 3 horas al día de la celda. Otra forma de lograr la obediencia y la sumisión de las presas es la medicalización. Según el estudio en las cárceles andaluzas, el 50% de las presas tomaban medicación, un 10% más que los hombres. Paradójicamente, en un sistema en el que el acceso a la atención sanitaria es tan deficiente y tan complicado, las cárceles no tienen ningún problema en drogar a las internas. Escuchamos varios testimonios. Nadie le importa cómo te sientes tú. Y si te sientes mal, pues para eso está la medicación. Yo cuando estaba en aislamiento pensé qué podía hacer para que se me hiciera más ameno. Dije a los funcionarios que estaba consumiendo heroína cada día y que en el especial tenía una abstinencia bestial y que necesitaba metadona. Pero en realidad era la primera vez que la probaba. Llamé al médico, me hizo unas preguntas, pero no me hizo ningún análisis. Fue bastante fácil. Es como que te medican y así no molesta. De nuevo, esto no es más que el reflejo amplificado de lo que ocurre en toda la sociedad. Según Cristina Polo, coordinadora de la sección de género del Grupo de Derechos Humanos de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en general se diagnostica de formas diferentes a hombres y a mujeres en todas las especialidades médicas. Ante los mismos síntomas físicos, a los hombres se les realizan más pruebas físicas y a las mujeres se les prescriben más ansiolíticos y depresivos. Detrás de esto estaría la menor credibilidad que tenemos las mujeres. Los médicos no se toman en serio nuestros síntomas. Y el prejuicio de que las mujeres somos más emocionales, sensibles, depresivas, histéricas, vaya. Esto hace que también fuera de la cárcel los psicofármacos se suministren a un 85% de mujeres frente a un 15% de hombres, según datos de la Unión Europea. Os dejaremos un enlace a un artículo muy interesante sobre esto. Volviendo a las cárceles de mujeres, también la forma de organizar algunas cuestiones como actividades, talleres, trabajos, es machista y discriminatoria. Suponiendo que se busque la reinserción social de las presas, se trata de reinsertarlas en el papel subalterno que le reserva al patriarcado, centrándose en la función de cuidadoras, en el trabajo doméstico y en algunas otras tareas tradicionalmente feminizadas. Se trata de domesticar a las presas, en todos los sentidos del término. Antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba peyola. Esto se ve en diferentes aspectos de la organización en prisión. Uno de ellos, que ya hemos mencionado, es que la limpieza sea una parte importante del tratamiento en los módulos de respeto femeninos. Según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, la importancia que se da a este aspecto es mucho más exigente que en el caso de los hombres. Os leemos un fragmento de un artículo sobre el tema. Lo que se produce es un incremento exponencial del control y la vigilancia sobre las más mínimas actividades asociadas a la limpieza. Esto es, ya no vale con que esté limpio, en términos generales, sino que tendrá que estarlo de acuerdo con un estándar determinado. Las cortinas tienen que colocarse de una cierta manera. Aunque el baño esté limpio, no puede haber una gota en el lavabo, ni una arruga en la cama, con el riesgo de ganarse un negativo, mecanismo sancionador por excelencia que promueve una profundización en la falta de poder y la capacidad de toma de decisiones, incluso en los pequeños comportamientos. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Sí, guisaba, sí, así, sí, guisaba, sí, así, sí, guisaba, sí, así, Es interesante, además, que los módulos de respeto estén haciendo que determinados trabajos de cuidado del espacio dejen de ser empleos remunerados. De nuevo, reproduce la idea patriarcal de que es responsabilidad de las mujeres ocuparse de los trabajos de cuidados no pagados dentro del hogar. Esta idea también parece estar de fondo en el hecho de suplir la atención médica, psicológica y de otras especialistas por los cuidados que las presas pueden darse unas a otras. ¿Os acordáis de la presa recién operada que tuvo que ser cuidada por sus compañeras en la celda porque en la prisión donde estaba encerrada no había enfermería para mujeres? Escuchamos otro testimonio. Allí tenemos una trabajadora social, una educadora y la psicóloga, pero como éramos muchas, a veces no había tiempo. La demanda era tan grande y tienen también a los hombres para atender. Así que podían pasar meses. Cuando te intentabas suicidar, colocaban a una interna de apoyo, una propia presa que se hace cargo de ti, que controlaba las medicaciones y está al loro de lo que haces. Y esto me parece perverso, es ilógico. Este sexismo también se aplica en los talleres formativos que pueden realizar las mujeres y que están separados de los hombres. Según datos de 2016, las mujeres presas muestran más interés por estos talleres para el empleo y el 39% de las presas se apuntaron a alguno, frente al 27% de los reclusos hombres. Los talleres a los que tienen acceso las mujeres son de limpieza, geriatría, manipulación de alimentos, esteticien, corte y confección o incluso labores. Formación para trabajos muy feminizados, por lo general peor pagados y que ofrecen menos expectativas de empleo que los que se enseñan a los hombres. Escuchamos varios testimonios. Katia recuerda que intentaba estar apuntada en todos los cursos que aparecían. Estaban marcados conforme al género. A nosotras nos daban de manipuladora de alimentos, de limpieza, porque nosotras no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Se ríe. Y claro, los cursos de señorito eran de mecánica, electricidad, alicatador. Katia era nueva y se apuntó a un curso de limpieza. Ahora soy una experta en limpieza de inmuebles, con diploma y todo, cuenta entre risas. Después de apuntarse al curso, volvió al chabolo, celda, y su compañera le dijo que era tonta. ¿Por qué? Fíjate, si me dieron un mono azul y todo. Su compañera le hizo ver que ninguna veterana se había apuntado y que la habían colocado para limpiar la puta cárcel gratis. Y efectivamente, eso era, añade sin parar de reír. He visto que los cursillos que hay aquí son de costura. Yo soy de costura, por ejemplo. Costura, peluquería. Yo tengo peluquería también. Y informática, ¿puede sí, ser? Sí, yo hablé con la directora y le dije, podríamos hacer cursos de otras cosas, no sé. Lo que sea, costura, la mujer cose, venga, vamos a coser. Peluquería, hoy sí, la mujer peluquera, vamos. ¿Te acuerdas que antes había un curso del carnet de conducir? Y ofimática, que te vale para ser secretaria. Han quitado también. Lo mismo ocurre con el trabajo remunerado dentro de la prisión. Y ahora permitan que les recuerde el lema del general Yamamoto. Trabajar con alegría. Trabajar con alegría. Nada más. Este trabajo dentro de la cárcel puede ser de dos tipos. Por un lado, trabajo para una empresa externa. Y por otro, trabajo en tareas de mantenimiento de la propia prisión. Como la limpieza que ya hemos mencionado, lavandería, reparaciones, trabajo en el economato. En ambos casos, el trabajo en las prisiones se da en condiciones inaceptables. Sueldos ridículos, en ocasiones inferiores a 1 euro la hora, no se les considera dentro del Estatuto de los Trabajadores, la asignación de los puestos y los ceses se producen arbitrariamente desde la institución, sin posibilidad de negociación colectiva, no se reconocen horas extras y en ocasiones tampoco vacaciones. No existe una diferenciación clara entre lo que son trabajos remunerados y lo que son talleres de formación gratuitos y a veces la misma función tiene varias consideraciones a la vez en la misma prisión y se paga a unas personas y a otras no. En fin, un despropósito. Además, las personas presas se ven presionadas a aceptar estos trabajos, que se consideran un privilegio dentro de la prisión. No solo por las situaciones de pobreza y precariedad de la mayoría, sino también porque el tener un empleo en la cárcel es un factor importante para conseguir las reducciones de condena. Dicho esto, si las condiciones laborales en la cárcel son malísimas para los hombres, para las mujeres son todavía peores. De nuevo, hay mayor proporción de mujeres que trabajan dentro, 28% frente al 23% de hombres, pero los trabajos de mantenimiento que se les dan a las presas son los tradicionalmente feminizados, lavandería, comedor, cocina, limpieza, menos cualificados y peor considerados y pagados que los de los compañeros. En cuanto a los talleres productivos de empresas del exterior, este es el testimonio de una presa. Nosotras hacemos lo que ellos no quieren hacer, como fabricar tiritas, bridas o enchufes. Es lo que sobra, una miseria. En la cárcel hay una brecha salarial muy importante. Si solo el 30% de los trabajadores hombres cobra más de 300 euros al mes, en el caso de las mujeres la cifra se reduce al 17%, casi la mitad. El 83% de las mujeres presas que trabajan cobra menos de esa cantidad. Música. rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Por último, no podemos terminar el monográfico sin hablar de los abusos y malos tratos en prisión. Sabemos que fruto de una transición muy mal hecha, en este país la impunidad del Estado es algo habitual, hasta el punto de que en 6 de los 10 casos en los que el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por torturas a detenidos, el juez instructor responsable de la custodia de esos detenidos era Grande Marlaska, nuestro actual ministro de Interior. Esta impunidad es extensiva a los funcionarios de prisiones. De 2009 a 2018 se registraron 758 informes de inspección por presuntos malos tratos por parte del funcionario de prisiones, de los que solo 11 fueron finalmente sancionados. A lo largo del programa ya hemos leído varios testimonios en los que se hace referencia a acoso, golpes y contención mecánica. De hecho, según el informe contra la tortura de 2017, el 25% de las mujeres presas afirmaba haber sido maltratada en la cárcel, siendo el maltrato psicológico y el verbal el más frecuente. Un fragmento de este mismo informe dice: la escasa representación de las mujeres no debe ocultar el hecho de que hay una represión específica hacia ellas. Ya en informes anteriores hablábamos de la existencia de unas torturas sexuales que afectaban especialmente a las mujeres detenidas y presas, en las que la agresión sufrida adquiría un importante sesgo de género. Comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. A nosotros no nos cabe en la cabeza que haya funcionarios hombres trabajando en las cárceles de mujeres, mucho más conociendo la impunidad y dificultades para defenderse y para denunciar que se dan en estos espacios. Ni siquiera existe un protocolo por parte de instituciones penitenciarias para prevenir o detectar el acoso, el abuso y la agresión sexual. A esto hay que sumarle otros factores que crean un escenario de impunidad terrible, como el que muchas mujeres presas, como vimos el mes pasado, habían sufrido violencia sexual y de género antes de ingresar en prisión, que por el hecho de ser presas se les otorga menos credibilidad y, por supuesto, lo difícil y doloroso que resulta en general denunciar este tipo de situaciones. Aún así, algunas mujeres se han decidido a denunciar, lo que en su situación nos parece verdaderamente heroico, y algunos casos han llegado a juicio y han sido condenados. Entre 2009 y 2020 ha habido 7 funcionarios condenados en casos relacionados con abusos y agresiones sexuales a presas, en las prisiones de Nanclares de Oca, Alhama, Alcalá Meco, Soto del Real, Brieva y Alcalá de Guadaira. Las condenas más frecuentes han sido por el delito de abuso en el ejercicio de la función pública, castigado con un año de cárcel y 6 años de inhabilitación para 4 funcionarios. Además, otros 3 han sido condenados a 3 años de cárcel, 4 años de cárcel y 25 años de cárcel, respectivamente. Las acusaciones varían: presionar a las presas para prostituirse a cambio de beneficios penitenciarios, drogas o dinero, acosarlas, amenazarlas y coaccionarlas si se negaban, invadir su intimidad, por ejemplo en las duchas, enseñarles pornografía, tocamientos e incluso violaciones. Algunos casos son hechos aislados, pero en otros se trata de situaciones continuadas de abuso o de dinámicas prostituidoras establecidas en las que participaban diversos funcionarios. A veces, incluso, eran conocidas por otros trabajadores. Escuchamos a la abogada de las presas en el caso de Soto del Real en 2013. Y bueno, fueron soportando evidentemente acosos sistemáticos de forma continua durante varios años. Entiende que además esto en una prisión es doblemente estresante, porque no solamente es que te estén agrediendo sexualmente, sino que estás coaccionada todo el tiempo. Yo en una prisión, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho, porque la vida en prisión es realmente muy dura y muy complicada, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y estas situaciones realmente se llegan a hacer absolutamente denigrantes para una mujer y absolutamente bloqueantes. O sea, es horroroso. O sea, por lo que yo me he podido acercar a la situación de estas víctimas, realmente es una situación porque tienen miedo absolutamente a todo. Imagínate que ellos les amenazan absolutamente por todo. ¿Entiendes? Entonces, es muy complicado. En muchos de los casos, las mujeres que sufrieron los abusos eran extranjeras y no contaban con familia ni apoyo de ningún tipo dentro del Estado español. En la cárcel de Brieva, varias de las mujeres que habían acusado a los funcionarios fueron devueltas a su país para terminar de cumplir la pena, por lo que se les impidió participar en el juicio. Lo peor es que no nos cabe duda de que estas situaciones son la punta del iceberg. En resumen, hoy hemos escuchado la segunda parte de nuestro monográfico Mujeres en Prisión. Os recordamos que, si no pudisteis escuchar la primera parte, podéis descargarlo en nuestra web menoslobos.net o en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. En esta segunda parte hemos hablado de las diferentes formas de discriminación que sufren las mujeres presas. Esta es de dos tipos. Por un lado, las presas son olvidadas y ninguneadas por la institución. Al ser pocas y poco conflictivas, se les dedica muy poca atención y recursos, y la organización de la cárcel está pensada para un preso tipo hombre. Esta discriminación es visible sobre todo en los módulos de mujeres que están dentro de las cárceles de hombres. Se manifiesta en múltiples aspectos, espacios peores y poco funcionales, falta de clasificación de las presas y de tratamiento individualizado, acceso muy limitado o falta de acceso a las instalaciones comunes como gimnasio y talleres, falta de enfermería, falta de atención sanitaria especializada, falta de atención psicológica, falta de atención jurídica. Pero además de esta discriminación por olvido, las mujeres sufren una discriminación activa. Y es que instituciones penitenciarias, cuando pretende ocuparse de las mujeres presas, reproduce y amplifica todo el machismo que se da en la sociedad. Si busca que las reclusas se reinserten, será en el papel subalterno que le reserva el patriarcado. Esto es visible en diferentes aspectos: una disciplina mucho más rígida, un control minucioso del comportamiento, el uso frecuente de psicofármacos. Las sanciones son más duras en caso de conflicto y se recurre con frecuencia al aislamiento y la contención mecánica, formas de tortura muy crueles y peligrosas. También se insiste en las tareas tradicionales femeninas, reforzando su rol de género como forma de disciplinar a las presas. Se las obliga a efectuar tareas de cuidados o de limpieza gratis, o se les exigen unos niveles de limpieza y orden muy superiores a los de sus compañeros. También los talleres de formación las preparan para empleos feminizados, menos valorados y peor pagados, y acceden a los peores trabajos dentro de la prisión, en la que hay una importante brecha salarial. Por último, aunque a lo largo de todo el monográfico hemos descrito diversas situaciones de malos tratos físicos y psíquicos, hemos querido dedicar un breve apartado a los abusos y agresiones sexuales por parte de funcionarios que han llegado a juicio. Son casos gravísimos de violencia machista que se dan en un escenario de casi total indefensión. Si han salido a la luz, es debido al enorme valor de algunas mujeres presas que, teniéndolo todo en su contra, se han atrevido a denunciarlos. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Abogado! Es cierto que el estado de alarma es un primer escalón en la restricción de libertades civiles al que le seguirán, si la situación con el coronavirus no mejora, los estados más duros de excepción y de sitio. No, no es cierto. Estos tres estados no son una gradación, no van de menos a más, sino que están previstos para situaciones diferentes. El de alarma para situaciones de epidemia, desabastecimiento grave o catástrofes naturales. El de excepción para desórdenes públicos graves, pensado en caso de una revolución. Y el de sitio para ataques externos, pensado en caso de guerra con otros países. Por lo tanto, en la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, solo puede aplicarse el estado de alarma. ¿Quedan suspendidos los derechos y libertades fundamentales en el estado de alarma? Como ya dijimos el mes pasado, no, no lo están.